Jane Fonda. Anne Bancroft. Y Meg Tilly en Agnes de Dios. Acompañadas por Ann Pitoniak y Winston Record. ¿Quién fue? Dios mío, ¿qué sucede? ¡Qué horror! ¡Fue Agnes! ¡Fue Agnes! ¡Fue Agnes! ¡Agnes! ¡Agnes! Abran paso, por favor. Sí, ya va. Ayuda, por favor. Qué horror. Voy a ponerle algo para contener la hemorragia. Perdón, vamos a llevarlo. Qué horror. Ayúdala, por favor, Dios mío, ayúdala. Muestro que estás en el cielo santificado. Montreal, Quebec. A un lado. Por favor, a un lado. Hermana. A un lado. Coméntenos. Dejen que pasar. Dejen que pasar. ¿Por qué sufrió cuando lo hizo? ¿Cómo es que se pasó? ¿Es usted culpable? Culpable. Por favor, nada de preguntas. Por favor, señor, solo una pregunta. Tenemos derecho a la información. Con permiso, déjenos pasar. El caso es para ti, Marta. ¿Y por qué no, Roger? Él está libre. Quieren una mujer. Todo lo que tiene que hacer es verla una o dos veces y decirle a la corte que está loca. ¿Está usted dictándome mi diagnóstico? Estamos metiéndonos en terreno legal muy peligroso. Nadie quiere que vaya a juicio. Ni la iglesia, ni la corona, y mucho menos yo. Ella estranguló al bebé. Nadie está interesado en enviar a una monja a prisión. No estamos diciéndote que debes decidir, Marta. Ni siquiera te decimos que aceptes el caso. ¿Hay alguna razón por la que no deba tomarlo? Hoy es mi cumpleaños. Y tomo decisiones equivocadas en mi cumpleaños. Feliz cumpleaños. Hola, pequeño. Hola, habla Helen. Llamo para confirmar la cita de la señora Davenport para mañana a las 9. ¿Está bien? Adiós. Aquí tienes. Espera. Hola, Marta. Habla Roger. Llámame al hospital. Me gustaría saber tu opinión sobre un caso. Por cierto, feliz cumpleaños. Marta, soy Helen de nuevo. Cancelé tus citas de la tarde del miércoles para que puedas visitar a tu mamá. Adiós. Hola, Marta. Adivina quién soy. Estaré en la ciudad un día. Espero que me llames. Tengo muchos deseos de verte. Convento de las Hermanas de María Magdalena. Bonjour. Soy la doctora Marta Livingston. Hola, soy la doctora Marta Livingston. Disculpe. Soy la psiquiatra nombrada por la corte. Gracias. Creo que la madre superiora me está esperando. La doctora Livingston, supongo. Soy la madre Miriam Root. No tiene que decirme madre. A muchas personas les parece molesto. Bueno, yo... Sé que esa palabra puede tener un desagradable significado en esta época. Es que yo... Puede decirme hermana. Gracias. Debe tener muchas preguntas. Puede fumar si quiere, pero no se lo diga a las hermanas. Ellas no lo entenderían, especialmente la hermana Margarita. Sería capaz de reprender a la reina Isabel. Además, lo extraño. ¿Usted fumaba? 2 cajetillas al día. Yo fumo más. Sin filtro. Bueno, usted tiene preguntas. Puede hacerlas. ¿Quién sabía del embarazo de Agnes? Nadie. ¿Cómo lo ocultó a las otras monjas? Se desvestía sola, se bañaba sola. ¿Es normal? Sí. ¿Cómo hacía durante el día? Podría ocultar una ametralladora bajo esto. ¿No tuvo ningún examen médico en estos meses? Nos examinan una vez al año. Se embarazó después de la visita del doctor. ¿Quién es el padre? No tengo idea. ¿Qué hombres tenían acceso a ella? Ninguno, hasta donde yo sé. ¿Hay un sacerdote? Sí, pero... ¿Cómo se llama? El padre Martino, pero no creo que él sea candidato. ¿Pudo haber alguien más? Obviamente lo hubo. ¿Y no trató de saber quién es? Créame, he hecho todo excepto preguntarle a Agnes. ¿Por qué no se lo preguntó? Ni siquiera puede recordar el nacimiento. ¿Cree que admitirá la concepción? Pero alguien tuvo que embarazarla. Sí, pero hace 10 meses. Y yo no veo que tenga que ver la identidad de ese alguien con este juicio. ¿Por qué cree eso? No me haga esas preguntas, doctora. Yo no soy la paciente. Es verdad, soy la doctora. Y soy yo la que va a decidir lo que es importante o no. Mire, doctora, no sé cómo decírselo cortésmente, pero usted no me agrada. No usted personalmente. La psiquiatría quiere decir. Exacto. Quiero que trate a Agnes tan rápida y fácilmente como sea posible. Ella no soportará ninguna clase de interrogatorio. Yo no soy la Santa Inquisición. Y yo no soy de la Edad Media. Sé lo que es usted. Y no quiero que le destroce la mente. Agimus tibi. Hola. Soy la doctora Livingston. Me pidieron que hablara con usted. ¿Puedo? Sí. Tiene una hermosa voz. No, no es así. Acabo de oírla. Esa no era yo. ¿Era la hermana Margarita? Eres muy bonita, Agnes. No lo soy. ¿Nadie te lo había dicho antes? Cambiemos de tema, ¿sí? ¿De qué te gustaría hablar? No lo sé. De lo que sea. ¿Puedo sentarme? Sí. De lo primero que se te ocurra. Dios. Pero no hay nada que decir sobre él. De lo segundo que se te ocurra. Amor. ¿Has amado alguna vez? Sí. ¿A quién? A todos. ¿A quién en especial? ¿Ahora mismo? Sí. A usted. Agnes, ¿alguna vez has amado a otro hombre Otro hombre que no sea Jesucristo, claro. Sí. ¿A quién? Uy, hay tantos. Agnes, ¿tú amas al padre Martino? Sí. ¿Y crees que él te ama a ti? Yo sé que sí. ¿Te lo ha dicho? No, pero... cuando veo sus ojos, lo intuyo. ¿Han estado solos? Sí. ¿A menudo? Una vez a la semana. ¿Y te gusta? Sí. ¿Dónde se ven? En el confesionario. ¿Alguna vez viste al padre Martino fuera de...? Usted quiere hablar del bebé. ¿Quieres hablar de él? Yo nunca vi un bebé. Ellos lo inventaron. ¿Por qué? No lo sé. ¿Recuerdas la noche que dicen que nació? No, estaba enferma. ¿De qué enfermaste? De algo que comí. ¿Te dolía? Sí. ¿Dónde? Ahí abajo. ¿Y qué hiciste? Vine a mi celda. ¿Y qué pasó? Me dolía más. ¿Y luego qué? Me quedé dormida. ¿A pesar del dolor? Sí. ¿Y de dónde vino el bebé? ¿Cuál bebé? El bebé que inventaron. De sus mentes. ¿Eso te dijeron? No, dicen que salió del cesto de papeles. ¿Y de dónde salió antes de eso? Vino de Dios. ¿Después de Dios y antes del cesto de papeles? No, no la entiendo. Agnes, ¿cómo nacen los bebés? ¿No lo sabe? Sí, sí lo sé, pero quiero que tú me digas... No entiendo de qué está hablando. Usted quiere hablar sobre el bebé. Todos quieren hablar sobre el bebé, pero... yo nunca vi a ese bebé, así que no puedo hablar sobre él porque... yo no creo en ese bebé. Entonces hablemos de otra cosa. No, estoy cansada de hablar. He hablado por horas y nadie me cree cuando digo algo. Nadie quiere oírme. Agnes, yo... No, no quiero contestar más preguntas. ¿Te gustaría hacérmelas? ¿A qué se refiere? Solo hazlo. Tú preguntas y yo respondo. ¿Lo que sea? Lo que sea. ¿Cuál es su verdadero nombre? Martha Louise Livingston. ¿Está casada? No. ¿Le gustaría estarlo? No por el momento. ¿Tiene usted hijos? No. ¿Le gustaría? Ya no puedo tenerlos. ¿Por qué no? Porque ya dejé de menstruar. ¿Por qué fuma? ¿Te molesta? No pregunte. Fumar es una obsesión para mí. Tal vez un día me voy a obsesionar con otra cosa y dejaré de fumar. ¿Otra pregunta? Una. Dime. ¿De dónde cree usted que vienen los bebés? De sus madres y padres, por supuesto. Antes de eso, no lo sé. Pues yo creo que vienen de cuando un ángel toca el pecho de sus madres y les susurra al oído. Así los buenos bebés comienzan a crecer. Los bebés malos vienen de cuando un ángel caído se introduce por ahí y crecen. Y crecen. Hasta que salen de ahí abajo. No sé por dónde salen los buenos bebés. No lo sé, de veras. Los bebés malos lloran y lloran. Hacen que sus padres se vayan. Y sus madres se ponen muy mal. Y a veces mueren. Mamá no estaba muy feliz cuando murió. Luego, creo que se fue al infierno porque cada vez que la veo, parece que salió de una ducha caliente. Y nunca estoy segura de si es ella o la señora que me dice cosas. Pelean por mí todo el tiempo. A la señora la vi a los 10 años. Yo estaba en el campo, mirando al sol. Y el sol se convirtió en nube. Y la nube se convirtió en ella. Y me dijo que quería hablarme. Y sus pies estaban sangrando y vi que tenía agujeros en las manos y en el costado y... Yo quise limpiar la sangre que caía del cielo, pero ya no pude ver más porque me dolía la cabeza y había unas enormes manchas frente a mis ojos. Y me dice cosas en la noche. Ahora está gritando, ¡Marí! ¡Marí! Pero no sé qué significa y ella me usa para cantar. Es como si me lanzara un gran gancho que me oprime las costillas y trata de subirme. Pero no puedo moverme porque mamá me está sujetando los pies. Lo único que hago es cantar con su voz. Es la voz de la señora. ¡Dios los ama! ¡Dios los ama! Dios los ama. ¿Conoces a Marí? No. ¿Y usted? ¿Por qué yo? No lo sé. ¿Y bien? ¿Qué opina? ¿Está totalmente chiflada o solo un poco neurótica? O tal vez está completamente sana y es muy buena embustera. ¿Cuál es su opinión? Me parece que Agnes es diferente. ¿De las otras monjas? Sí, ya lo noté. De otras personas. Yo no creo que esté loca ni que esté mintiendo. ¿Cómo pudo tener un bebé sin saber nada del sexo ni de cómo nacen? Porque es inocente. Es una hoja que no ha sido tocada sino por Dios. ¡Eso es ridículo! En su caso no lo es. Casi no fue a la escuela. Su madre la escondía en su casa casi todo el tiempo y cuando su madre murió, Agnes vino aquí con nosotras. Ella nunca ha salido, doctora. Nunca ha visto una película, ni un programa de televisión, ni siquiera ha leído un libro. Si es tan inocente, ¿cómo es que mató a su hija? No lo hizo. No es un crimen, doctora. Ella no mató conscientemente a ese bebé. Ella había perdido mucha sangre. La encontramos inconsciente al llegar a su celda. Entonces, ¿alguien lo hizo? No. No a los ojos de la policía. ¿Y a sus ojos? Ya le dije lo que creo. Pero ella estaba inconsciente. Alguien pudo entrar fácilmente y matar a la niña. Usted no puede creer sinceramente eso. Es posible, ¿no? ¿Quién? Una de las otras monjas. Descubrió lo del bebé y quiso evitar el escándalo. Eso es absurdo. ¿Esa posibilidad no se le había ocurrido? Nadie sabía del embarazo de Agnes. Nadie. Ni siquiera Agnes. Está usted escuchando música romántica desde Nueva York. Esto es Radio CBC, endulzándole el oído desde Montreal. Diga. ¿Está el padre Martineau, por favor? ¿Para qué lo quiere? Quiero hablar con el padre Martineau. Límpiese los pies. Padre Martineau, hay una visita para usted. Una rubia. Shh. se levantan a las 5 de la mañana. Gracias. Y se van a la cama a las 9 de la noche. Incluso si un hombre pudiera llegar hasta ellas, posiblemente las encontraría rezando. Por eso digo que la pregunta real no es solo cómo logró entrar, sino cuándo. ¿Y usted es el único hombre que las ve? Le aseguro, doctora, que incluso si tuviera la inclinación, ¿cómo podría con mis años atraparla, Tendría que ser una monja muy lenta y paciente. No. Son unas personas muy especiales y extrañas, esas hermanas. Solo quedan muy pocas de ellas en este mundo moderno, consagradas a alabar a Dios. That's why we were chosen for this job by the president himself. The president? Come on, lizard brain, can't you tell it's really us? Save it, Webhead. He's only listening to Cap. Hola, mamá. Te traje algo. Cállate, estoy viendo esto. Tu favorito. ¿Quién eres? Marta, mamá. Aquí tienes. Mary también me trae mantecado. De chocolate. Mi favorito. Creí que el de cereza y vainilla lo era. No, ya no me gusta. Ahora es de chocolate. ¿Pasaste una buena semana? ¿Te sientes bien? Marta nunca viene a verme. Ya verá, se va a ir al infierno. Después de todas las cosas que me dijo. Luego se casó con ese desgraciado francés. Perdió al niño. Yo sabía que eso no resultaría. No es como tú, Mary. Tú te casaste con Dios. Mary ya murió. Recuerdo cuando eras pequeña, Mary. Cuando volvías del cine, me decías, mamá, ese final fue tan triste. Y yo te decía que tenían todos los finales felices en una caja en Hollywood. Y decía la verdad. Mamá, esa no era Mary, era Marta, yo. ¿Quién eres? Soy Marta, mamá. El convento fue construido para 50 monjas. Ya no quedamos muchas, solo nosotras y los pollos. ¿Cómo sobreviven? Somos dueñas de estas tierras, pero las alquilamos. Tenemos algunos acres para nosotras. Plantamos trigo, maíz, vegetales. Es mucha tierra. Deben tener algunos hombres que trabajen para ustedes. No, trabajamos solas. Solo la hermana Margarita y yo tenemos contacto con el público. Hermana Ann, ¿cuál era la celda de Agnes? Esa de allá, en la esquina. ¿En el tercer piso? Sí. Ajá. El convento se cierra de noche. La única que tiene la llave es la hermana Margarita y no dejaría entrar ni a Cristo. Tal vez a veces también pasó de día. Tal vez Agnes fue hacia él. Usted habló con ella. No sabe cómo nacen los bebés, mucho menos cómo se hacen. ¿Cuándo se enteró usted de su inocencia? ¿De cómo piensa? Casi desde que llegó aquí. ¿Y no le sorprendió? Estaba asustada, como usted ahora. ¿Qué pasó? Dejó de comer por completo. ¿Fue antes de su embarazo? 2 años antes. Agnes, Me ha llamado la atención que has dejado de comer. ¿Por qué? Me lo ha mandado Dios. ¿Él te habló en persona? No. ¿A través de alguien? Sí. ¿Quién? No puedo decírselo. ¿Por qué? Ella me castigaría. ¿Una de las hermanas? No. ¿Quién? ¿Por qué habría de decirte que hicieras esto? Mírame. Porque estoy engordando. Oh, Dios, qué cosa. Tengo demasiada carne sobre mí. Estoy obesa. ¿Qué importa si estás obesa o no? No tienes que preocuparte por ser atractiva. Sí, importa. Debo ser atractiva para Dios. Él te ama como eres. No es así. Detesta a los obesos. ¿Quién te dijo eso? Es pecado estar obeso. ¿Por qué? Mire, las esculturas están delgadas. Agnes. Eso es porque sufren. Sufrir es hermoso. Por eso quiero sufrir, para ser hermosa. ¿Quién te dice esas cosas? Cristo dijo en la Biblia, los niños sufren y yo quiero sufrir como esos niños. No se refería a eso. Yo soy una niña, pero mi cuerpo sigue creciendo y creciendo. No voy a poder caber. No voy a poder entrar al cielo. Agnes, querida, el cielo no tiene nada que ver con eso. Esto. Tengo que perder peso. Soy una bola de carne. Ay, mi querida niña. Dios voló el Hindenburg y él me hará volar. Ella me lo dijo. ¿Quién? Mamá dice que me haré más grande y más grande y un día estallaré, pero si me quedo pequeña, no pasará. ¿Tu madre te dice eso? Agnes, tu madre murió. Ella me ve y me oye. Tonterías. Ahora yo soy tu madre y quiero que comas. No quiero. Tienes que comer algo. No, con la hostia es suficiente. Mi niña, no creo que la Santa Eucaristía tenga los nutrientes para vivir. Es Dios. Sí, es Dios. Dios me castiga. ¿Por qué? No lo sé. Querido Jesús. Comenzó esta mañana y no puedo hacerla parar. ¿Por qué no la llevó a un médico? Se le cerró al día siguiente cuando comenzó a comer. Tenía una herida en la palma de la mano. Pudo haberse desangrado. Pero no lo hizo. ¿O sí? Si alguien la hubiera visto, lo habría sabido todo el mundo. Periodistas, psiquiatras, el ridículo. No lo merece. Pues ya lo tiene. Sé lo que está pensando, que es una histérica, así de simple. No tan simple. Yo la vi. Atravesaba la palma de su mano. ¿Cree que la histeria puede hacer eso? Lo ha estado haciendo por siglos. No es la única. Es una víctima más. Víctima de Dios. Esa es su inocencia. Ella pertenece a Dios. Y yo trato de alejarla de él. ¿No es lo que usted teme? Sí, eso temo. Et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Disculpa la tardanza. Aquí tienes. No dejes que nadie sepa que te las di. Ajá. Te lo agradezco. Adiós. Mucho. De no haberme comido los frijoles, los escondí bajo la mesa. ¿Qué? Habla alto, no puedo oírte. que pensé cosas feas de la hermana Margarita. ¿Quieres decirme por qué rayos tarda tanto este asunto? Porque hay muchas preguntas sin respuesta. Marta, tu trabajo es diagnosticar, no curar y jugar al detective. ¿Quién te crees que eres? Conozco mi trabajo. No me diga cómo hacerlo, Leon. Mi deber como doctora Marta, es... Marta, tienes que tomar una decisión sobre su cordura lo más pronto posible. Y no interferir con el proceso Disculpa, de la ley. La tomaré en cuanto lo sepa. Cuanto más tardes en tomar una decisión, más difícil va a ser para nosotros. ¿Por qué? El obispo nos está presionando. Y mientras más pronto vaya a prisión, será mejor. ¿O quieres recomendar que ella permanezca en el convento? No puedo creerlo. Realmente no puedo creerlo. Pues el obispo se va a molestar por esto. Estoy peleando por la vida de esa criatura, no por un maldito obispo. Aquí está enterrada la hermana Paul. Te ruego que descanse en paz. ¿Querías a la hermana? Era buena conmigo. Me dijo que yo era bonita. ¿Y qué más te dijo? Dijo que todos los ángeles de Dios querrían dormir a mi lado si pudieran. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ella vivió aquí casi 70 años. Cada día tocaba las campanas para despertarnos, para llamarnos a Dios. Ella me llevó a mi lugar secreto. ¿Y dónde está? Te prometo no decirlo. ¿Quieres llevarme? La hermana Paul tenía casi 80. ¿Venía aquí a menudo? No, solo cuando tenía ganas. Me trajo aquí el invierno pasado y al día siguiente murió. Con razón. Espera. Agnes. ¿Sí? Agnes, ¿qué opinas de los bebés? Me dan miedo. Temo que se me caigan de las manos. Tienen la cabeza muy blanda. Y si uno los tira y caen de cabeza, se vuelven tontos. A mí me tiraron de cabeza, por eso no entiendo las cosas. ¿Cómo cuáles? Números. Los cuento, pero nunca llegan al final. Yo tampoco los entiendo. ¿Tú crees que me tiraron de cabeza? Espero que no. Es terrible que lo tiren a uno de cabeza. Debo dejar de fumar. ¡Agnes! ¡Espera un momento! ¡Ve más despacio! Ella decía que uno podía ver todo el mundo desde aquí. Se ve mucho más bonito desde arriba que desde abajo. Precioso. Y a veces me meto aquí abajo. Tiene un hermoso sonido. ¿Y si la campana suena cuando tú estás ahí? Es todavía más hermoso. Es como esconderme de mi madre cuando yo era pequeña. ¿A dónde iba usted? Oh, a ningún lugar tan hermoso. Agnes, ¿alguna vez has pensado en abandonar el convento por otra cosa? No. No hay nada más. Si estoy ahí de noche, puedo dormir. ¿No puedes dormir? Tengo jaquecas. Mamá también tenía. Pero ella no era boba. Ella sabía cosas que nadie más sabía. ¿Qué cosas? Sabía lo que iba a pasarme. Por eso me escondía. ¿Y ella cómo lo sabía? Alguien se lo dijo. ¿Quién? No lo sé. Agnes. Se va a reír de mí. Te prometo que no me reiré. ¿Quién se lo dijo? Un ángel en una de sus jaquecas. ¿Veía ángeles con frecuencia? No. ¿Y tú? No. ¿Crees que realmente los veía? No, pero yo nunca pude decírselo. ¿Por qué no? Se enfadaba. Agnes, ¿tú amabas a tu madre? Sí. ¿Alguna vez quisiste ser madre tú también? Nunca podría ser madre. ¿Por qué no? No tengo edad suficiente. Además, no quiero tener un bebé. ¿Por qué no? Porque no quiero tenerlo. Si quisieras uno, ¿cómo harías para tenerlo? De alguien que no quisiera tener un bebé. ¿Como tú? No, no como yo. ¿Y ese alguien cómo tendría uno si no lo quisiera? Por error. Agnes, ¿cómo te tuvo tu madre? Por error, fue un error. ¿Ella te lo dijo? ¿Usted quiere que yo diga que ella era una mala mujer y me odiaba? Eso no es cierto, era una buena mujer, una santa. No diga cosas malas de ella. Lo único que creo es que no sabes nada de sexo. Debe recordar que soy una tonta. Pero no recuerdas haberte embarazado. No es mi culpa. ¿Y no recuerdas haber dado a luz una niña? Fue un error. ¿La niña? ¡Todo! ¡Las monjas no tienen hijos! Agnes. No me toque así. No me toque así. Yo sé lo que usted quiere de mí. Quiere quitarme a Dios. Debería avergonzarse. Deberían encerrar a las personas como usted. No la deje que me lleve. Usted nos odia, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? A las monjas. Odia a las monjas. Odio la ignorancia y la estupidez. Y a la Iglesia Católica. Yo no he dicho nada contra la Iglesia. No es al convento al que están juzgando. Quiero que trate a Agnes sin ningún prejuicio religioso o le entregue el caso a otra persona. No me diga cómo debo llevar mis asuntos. También son míos. ¿Cómo osa creer que estoy dispuesta a ser presionada o a recibir órdenes? Solo le pido que sea justa. ¿Quién rayos se cree que es? ¿Está esperando que la aplauda por la forma en que trató a esa niña? Agnes no es una niña. Ella tiene derecho a saber que hay un mundo allá afuera lleno de personas que no creen en Dios y que no son más malas que usted, madre. Personas que han pasado toda su vida sin doblar las rodillas ni una vez. ¡Ni una vez! Y personas que se enamoran y tienen bebés y de vez en cuando son muy felices. Ella tiene derecho a saber esto. Pero usted y su orden y su iglesia la han mantenido en la ignorancia. Usted porque no tiene derecho a hablarme así. La ignorancia tiene que ver así. Con la virginidad, ¿no, madre? Pobreza, castidad e ignorancia, en eso basan sus vidas. Yo no soy virgen, doctora. Estuve casada 23 años, tuve dos hijas, incluso hasta tengo nietos, ¿le sorprende? Y debo decir que fui un fracaso como esposa y como madre. Mis hijas no quieren volver a verme. Han llegado incluso a decirles a sus amigos que fallecí. Y no me diga que estoy reparando errores pasados, doctora Freud. Entonces ayúdela. ¿Eso hago? No, la encierra. Déjela enfrentarse al mundo. ¿Qué quiere que haga? A pesar de lo que usted decida, será la prisión o el manicomio y la diferencia está en su opinión. Pero hay otra opción. ¿Cuál? La inocencia. ¿Cómo? Exoneración por inocencia legal. Yo sé que el juez estaría feliz de sacar este caso de la corte. ¿Qué necesita? Respuestas. ¿Cuándo pudo Agnes haber concebido a la niña? En el mes de enero. ¿Recuerda usted algo extraño que haya pasado ese mes? ¿Terremotos? No, visitantes que hayan estado en el convento. Nada. ¿Tiene usted un diario o un libro de notas? Sí. Quisiera verlo. Aquí no hay nada. ¿La niña llegó a término? Oh, no. ¿Qué ocurre? Las sábanas. ¿Cuáles sábanas? Oh, Dios mío, debí adivinarlo. Debí sospechar algo. La hermana Margarita dice que has estado durmiendo sobre el colchón desnudo. ¿Eso es cierto? Sí, madre. ¿Por qué? En la época medieval, los monjes y monjas dormían en sus ataúdes. No estamos en la Edad Media. Eso los hacía santos. Estaban incómodos. Y si no dormían bien, estoy segura de que al día siguiente tenían un genio de mulas. Hermana, ¿dónde están sus sábanas? ¿Usted piensa que dormir sobre el colchón desnudo es como dormir en un ataúd? No. Dígame, ¿dónde están sus sábanas? Las quemé. ¿Por qué? Tenían manchas. ¿Cuántas veces le he metido en su duro cráneo y en el duro cráneo de sus hermanas novicias que la menstruación es un proceso completamente natural y que no es nada de qué avergonzarse? Sí, madre. Díganlo. Es un proceso completamente natural y no hay nada de qué avergonzarse. Repítanlo. Es un proceso completamente natural y no hay nada de qué avergonzarse. Hace algunos años, una de las hermanas se acercó a mí llorando, pidiendo consuelo, porque ya era muy vieja para tener hijos. Aunque no los quería, una vez al mes se le recordaba la posibilidad de la maternidad. Sé que esas lágrimas, y agradézcale a Dios que le ha dado esa posibilidad. No es eso, no es eso. ¿De qué habla? No es mi momento del mes. ¿Quiere ver a un doctor? No lo sé. No sé qué pasó, madre. Me desperté y había sangre en las sábanas, pero no sé qué pasó. No sé qué hice de malo. No sé por qué debo ser castigada. Ya. No lo sé, no lo sé. Ese fue el principio, la noche de la concepción. Por eso quemó las sábanas. ¿Cuándo fue eso? El 23 de enero. La noche en que una de nuestras ancianas monjas falleció. ¿La hermana Paul? Sí. No recuerdo dónde estaba Agnes. A mí me necesitaron en el santuario. Señor, en tus manos encomiendo el espíritu de tu sierva, la hermana Paul. Recíbela en tu santo seno, Señor, y que con estos santos óleos queden perdonados todos sus pecados, para que pueda entrar en el reino de los cielos. Su Excelencia desea expresarle su gratitud por el cuidado especial que ha puesto en este caso. Me han dicho que usted no recomienda que ella permanezca en el convento. Así es. Puede que tenga razón. En nada puede ayudar a la hermana Agnes que esta investigación se prolongue demasiado. ¿Por qué dice investigación? Yo no hago nada de eso. Su madre era residente de un asilo antes de que usted se la llevara. ¿Y eso qué tiene que ver? Y su hermana murió en un convento. ¿Quién le dijo eso? ¿Sigue usted yendo a la iglesia? ¿Qué puede importar si voy a la iglesia o no? Solo nos preguntamos si puede ser usted objetiva en este caso. Mire, padre, solo porque no acepto las creencias que ustedes pregonan... Escuche, no sus creencias no nos afectan en lo absoluto, doctora. Pero sí pueden afectar a Agnes. No lo entiendo. Usted espera que la condene. Alguien tendrá Dígame. Que pagar por esto y usted deberá ser misericordiosa y rápida. Disculpe. Agnes, estoy aquí porque quiero ayudarte. No estoy enferma. Pero estás confundida, ¿no es cierto? Es porque usted me lo sigue recordando. Váyase y lo olvidaré. Eres infeliz. Todos son infelices. Usted es infeliz, ¿no? Agnes. Contésteme, nunca me contesta. A veces sí. Solo que usted cree que tiene suerte porque no tuvo una madre que le decía cosas o le hacía cosas que no siempre eran buenas, pero era mi culpa porque yo era mala, no ella. ¿Qué hacías? Yo siempre soy mala. ¿Qué es lo que haces? Respiro. Agnes. ¿Qué era lo que tu madre te hacía? Si no puedes hablar, respóndeme con la cabeza, ¿sí o no? ¿Ella te pegaba? ¿Te obligaba a hacer algo que no querías hacer? ¿Lo que hacías no te gustaba? ¿Te daba vergüenza? ¿Te dolía lo que hacías? ¿Pero qué era lo que te hacía? No. ¡Puedes decírmelo! No. ¡Ella ya está muerta! Sí. Ya no puede hacerte daño. Puede. ¿Cómo? Ella me vigila. Agnes, yo no creo en eso. Dímelo. Yo te protegeré de ella. Ella... ¿Sí? Me obliga... ¿Sí? A quitarme la ropa y luego... se burla de mí. ¿Te dice que eres fea? Sí. ¿Y que eres tonta? Sí. ¿Que eres un error? Ella dice que todo mi cuerpo es un error. ¿Por qué? Porque ella dice que si no me cuido tendré un bebé. ¿Cómo lo sabe? Sus jaquecas. Oh, sí. ¿Qué más? Y luego... ¿Sí? Me quema allá con su cigarrillo. Mami, no me toques así, te lo suplico. Voy a ser niña buena, yo no voy a ser mala. Agnes, oh, Agnes, Agnes, quiero que hagas una cosa. Quiero que pretendas que soy tu madre. No. Sí, solo que esta vez quiero que me digas lo que sientes. ¿Está bien? Tengo miedo. Por favor, déjame ayudarte, Agnes. Déjame ayudarte. Está bien. Agnes, eres fea. Respóndeme. No. ¡Claro que sí! ¡Agnes, eres fea! Respóndeme. No lo soy. ¿Eres bonita? Sí. Eso es. ¿Eres estúpida? No, responde. No lo soy. ¿Eres inteligente? Sí, lo soy. ¿Eres un error? No soy un error. Estoy aquí. ¿Cómo puedo ser un error si soy inteligente? Dios no hace errores. Tú eres el error. Agnes, Agnes, todo está bien. Tranquila, tranquila, tranquila. Ya, tranquila. Te amo, pequeña. ¿Usted realmente me ama o solo lo está diciendo? Realmente te amo. Tanto como la madre Miriam me ama. Tanto como te ama Dios. La he observado. Estábamos bien hasta que ella llegó. Ella trajo aquí al diablo. Había sangre en sus manos aquella noche. Yo lo vi. ¿En Agnes? ¿En quién? ¿En la madre superiora? Busque en los archivos del convento. ¿Qué? Busque en los expedientes secretos. Hermana. Oh, buenas tardes, hermana. Estoy buscando los datos biográficos de la hermana Agnes y... la madre me dijo que podía encontrarlos aquí. Oh, gracias. Son de la familia. Usted me mintió. ¿Respecto a qué? Es su sobrina. No se lo dije porque no creí que fuera importante. Ja, eso la hace a usted doblemente responsable. Nunca vi a Agnes hasta que vino a este convento. Mi hermana huyó de casa. No supimos más. Cuando mi esposo murió y vine aquí, ella me escribió pidiéndome que recibiera a Agnes si algo le pasaba. ¿Y el padre de Agnes? Pudo haber sido cualquiera entre una docena de hombres, por lo que me dijo mi hermana. Temía que Agnes siguiera sus pasos e hizo todo lo que pudo para evitarlo. ¿Impidiendo que fuera a la escuela? Sí. ¿Escuchando a los ángeles? Bebía demasiado. Eso la mató. ¿Sabe qué le hacía a la niña? Creo que no me interesa saberlo. La manoseaba. ¡Oh! Aquí hay mucho más de lo que ven los ojos. Hay muchos sucios secretos. ¡Oh, si yo lo hubiera sabido! ¿Por qué no lo supo? Sabía que no la enviaba a la escuela. Sabía que era una alcohólica. Solo lo supe después. ¿Por qué no hizo algo para impedirlo? Porque yo no lo sabía. No, Dios mío. ¿Por qué mientes, Helen? ¿Por qué me dices que no la conoces, eh? ¿Eh? Dime tu edad. 18. ¡Dime tu edad! 16, pero cumplo 17 la semana que viene. Hola. Marta, ¿qué estás haciendo aquí? Es que me hacen falta algunos datos. Ya te di las fotografías. ¿Qué más quieres? Seguro que hubo algo que no vieron, en lo que no se fijaron. ¿Crees que la chica es inocente? Todavía no lo sé. Debes estar loca. Larry... ¿Qué te pasa? ¿Viste los informes? Es un caso claro y cerrado. Tal vez hay algo que debería estar en el informe, pero que no está. Estás muy involucrada, Marta. Mírate nada más. ¿Por qué no le das el caso a algún otro médico? Sí, voy a preguntar, a ver qué puedo descubrir. Mientras tanto, tú ve a casa y duerme un poco. Sí. Te llamaré si sé algo. Estaba muy molesta porque no fuiste a su cita. Quiere que la llames a su casa. Hay un par de reporteros han tratado de hablar contigo sobre la hermana Agnes. Eran persistentes y puede que traten de llamarte a tu casa. No les di tu número, ¿eh? Doctora Livingston, me llamo Jean Martin. Escribo un artículo sobre la hermana Agnes para la Gaceta. Le agradecería que me llamara al 942424. Hola, Marta, soy yo. Acabo de hablar con la detective Crowley, que estuvo en el convento. Dijo que hubo una cosa que le molestó, pero no la puso en el informe. El cesto de papeles en la celda de Agnes. Ninguna de las otras monjas tenía uno. Adiós. Pero no la puso en el informe. El cesto de papeles en la celda de Agnes. Ninguna de las otras monjas tenía uno. Adiós. Obtuve permiso de la corte para hipnotizarla. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y mi permiso? También lo quisiera. Eso ya lo veremos. ¿Va a negarlo? No lo he decidido. La salud de esa niña está en juego. Su salud espiritual. No me interesa su salud espiritual. Ya sé que no. Usted dice, sentencienla y acaben ya. Eso es lo que dice. Yo digo que es una mujer hermosamente sencilla. Es una mujer infeliz. Ella es feliz con nosotras y lo seguirá siendo si la dejan en paz. Para empezar, ¿por qué llamó a la policía, madre? ¿Por qué no quemó al bebé en el incinerador y acabó con todo? Porque soy una persona con moral. ¡Mentiras! ¡Mentiras las suyas! Los católicos no tienen la exclusividad de la moral. ¿Usted qué sabe de la iglesia católica? ¡Ustedes son ¿Qué los rayos tiene que ver la iglesia con usted? ¡Nada! ¿Qué hicimos para que nos odie? No lo niegue. Huelo a un ex católico a un kilómetro. ¿Qué hicimos? ¿Quemar herejes? ¿Vender indulgencias? Eso fue en la época en que la iglesia gobernaba y dejamos que los gobiernos hagan esas cosas ahora. ¿Nosotros qué le hicimos a usted? Quería besarse en el asiento trasero de un auto a los 15 años, pero no podía porque era pecado. Así que en vez de cuestionar esa pequeña regla... Fue por otras cosas, no por el sexo. Cuando estaba en primer año, mi mejor amiga fue arrollada camino a la escuela. ¿Y sabe qué dijo la monja? Que murió porque no había dicho sus rezos de la mañana. Mujer cretina, eso es todo. ¿Eso es todo? Ya es bastante. Ella era una niña muy hermosa. ¿Y eso qué tiene que ver? Yo era fea. Yo era fea. Ella bonita y murió. ¿Por qué no morí yo? Nunca dije mis oraciones por la mañana. Yo era fea, delgada, tenía los dientes torcidos y tenía pecas. ¿Sabe cómo me decía la madre María Cleofas? La pecosa Livingstone. Así que dejó la iglesia porque tenía pecas. No, dejé la iglesia... Sí. Sí, dejé la iglesia porque tenía pecas. Cuando yo era niña, solía oír a mi ángel de la guarda. Me cantaba hasta que yo tenía 6 años. Fue cuando dejé de oírlo. Pero recuerdo la voz. Hace unos años me vi a mí misma y solo vi una monja que no estaba segura de nada. Ni siquiera del cielo. Ni siquiera de Dios. Y luego una tarde vi a Agnes parada junto a su ventana, cantando. Y todas mis dudas respecto a mí y a Dios desaparecieron en ese momento. Reconocí la voz. Por favor, no vuelva a quitármelo otra vez, doctora Livingstone. Esos años después de los 6 fueron muy tristes. Mi hermana murió en un convento. Y es su voz la que escucho. ¿Le molesta que fume? No. Me trae recuerdos. ¿Gusta uno? Sí, me gustaría. Perdí la práctica. ¿Mejor? Casi. ¿Cree que los santos habrían fumado si el tabaco hubiera sido popular? Sin duda. No los ascetas, claro, pero... Bueno, Santo Tomás Moro. Largos, delgados y con filtro. San Ignacio Abanos los habría pagado con la planta de sus pies desnudos. Sí. Y desde luego todos los apóstoles. Hechos a mano. Hasta Cristo habría fumado socialmente. ¿Y San Pedro? En pipa. ¿Y María Magdalena? Oh, ¿Cómo has cambiado, pequeña? ¿Y Santa Juana habría mascado tabaco? Claro que sí. ¿Cree que los santos de hoy en día fumen? Ya no hay santos hoy en día. Buenas personas, sí, pero extraordinariamente buenas. Esas temo que ya no existen. ¿Cree que alguna vez existieron? Sí, lo creo. ¿Y quiere convertirse en una? ¿Convertirme? Se nace santo. Bueno, puede intentarlo. ¿No puede ser buena? Sí, pero la bondad tiene muy poco que ver. No todos los santos eran buenos, de hecho, algunos estaban locos. Pero aún así estaban unidos a Dios. Quedaban en sus manos al nacer. Pero ya no. Nacemos, vivimos, morimos. No hay sitio para milagros. Ah, querida, cómo extraño los milagros. ¿Cree que Agnes sigue unida a Dios? Escúchela cantar. Quisiera empezar. ¿Qué? ¿La hipnosis aún la desaprueba? ¿La detendría si lo hiciera? No. ¿Puedo estar presente? Desde luego. Entonces, empecemos. Estás escuchando un coro de ángeles. Su música te rodea como una tibia y cómoda piscina de agua. Y mientras estás dormida, vas a poder recordar todas las cosas que queremos que recuerdes. Cuando cuente hasta tres y golpee con las manos, ya no estarás hipnotizada. ¿Puedes oírme? Sí. ¿Quién soy yo? La doctora Livingstone. ¿Y por qué estoy aquí? Para ayudarme. Bien. ¿Quieres decirme por qué estás tú aquí? Porque tengo problemas. ¿Qué clase de problemas? ¿Qué clase de problemas, Agnes? Tengo miedo. ¿De qué? De decírselo. Pero es sencillo. Es solo emitir un sonido. Dilo. ¿Qué clase de problema? Tuve un bebé. ¿Cómo tuviste un bebé? Salió de mí. ¿Sabías que iba a salir? Sí. ¿Y querías que saliera? No. ¿Por qué? Porque tenía miedo. ¿Por qué tenías miedo? Porque no era digna. ¿De ser madre? Sí. ¿Por qué? ¿Puedo abrir los ojos ahora? No, todavía no, Agnes. Muy pronto, pero todavía no. ¿Cómo entró el bebé en ti? Creció. ¿Qué lo hizo crecer? ¿Lo sabes? Sí. ¿Quieres decírmelo? No. ¿Alguien más sabía acerca del bebé? No puedo decirle eso. ¿Ella se va a disgustar? Me hizo prometer no decirlo. ¿Quién? ¿Quién te hizo prometerlo? Está bien, Agnes. Está bien. Vayamos a tu celda. Es una noche hace 6 semanas cuando te sentías muy mal. Tengo miedo. Oh, no temas. Yo estoy aquí. Todo está bien. Quiero que me digas lo que hiciste antes de ir a la cama. Cené. ¿Qué fue lo que cenaste? Pescado. Coles de Bruselas. Parece que no te gustan las coles de Bruselas. Las detesto. ¿Después qué pasó? Fuimos a la capilla para las vísperas. Y me fui antes porque no me sentía muy bien. ¿Qué ocurre? Alguien me sigue. ¿Quién es? La hermana Margarita, creo. ¿Ella sabía sobre el bebé? Agnes, quiero que veas tu celda tal como la viste esa noche. Abre los ojos. ¿Qué ves? Mi cama. ¿Qué más? Un crucifijo. ¿Sobre la cama? ¿Alguna otra cosa? ¿Qué ves? ¿Algo diferente? ¿Qué es? Un cesto de papeles. ¿Sabes quién lo puso ahí? No. ¿Para qué crees que es? Para que vomite. ¿Estás enferma? Sí. ¿Qué sientes? Como si hubiera comido vidrio. ¿Y ahora qué haces? Tengo que vomitar. Es vidrio. Una de las hermanas me dio a comer vidrio. ¿Quién fue? No sé cuál fue. Todas están celosas. ¿De qué? De mí. ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Agua! Estoy llena de agua. ¿Por qué no vienen a ayudarte? No pueden oírme por eso. ¡No, Dios mío! ¡No, por favor! ¡No quiero que me pase esto! Basta, ¡no ya. quiero! ¿Qué ocurre? Aléjese de mí. ¿Quién es? Váyase, no quiero que esté aquí. ¿Alguien más está en la habitación? No, me toca, por favor. ¡Deténgala! No. ¡Déjela seguir! No. ¡Déjela! ¡Madre, por favor, no! ¡Vos! No. ¡Déjela! ¡Mi bebé, no! ¡No salgas! ¡No salgas! ¡Quédate ahí! No fue mi culpa. Todo fue un error, mamá. Ya pasó, Agnes, ya pasó. Una, dos, tres. Todo está bien. Soy yo, la doctora Livingston. Tranquila, tranquila. Gracias, Agnes. Gracias. ¿Cómo te sientes? Asustada. ¿Recuerdas lo que acaba de ocurrir? Sí. Me alegro. ¿Crees que puedas ponerte de pie? Sí. Vamos. Anda. Tranquila. Todo terminó. Tranquila. Ya. Ya. ¿Vives aquí? No, acabo de llegar. Hola. Disculpe. Estoy buscando los planos de construcción del convento de Santa María Magdalena en Bertierville. Ah, sí, sí. Es un edificio histórico, sí. De principios del siglo XIX, me parece. Sígame. Es un viejo convento de las hermanas de María Magdalena, sí, sí. ¿Y por qué lo busca usted? Hago un estudio sobre conventos antiguos. Oh. Eso es interesante, creo. Sí. Con permiso. Aquí está. Aquí está. Los planos completos. Este tiene todo. Hasta los túneles secretos. Todos los tenían. Generalmente para ir de un edificio a otro en la nieve. Como este. Así es como él entró. O ella salió. Disculpe, ¿qué dijo usted? Nada. ¿Puedo hacer un dibujo? Oh, sí, puede hacerlo. Así fue. ¿Está la doctora en su oficina? ¿A quién debo anunciar? General MacArthur. Ah, un momento, por favor. No puede usted entrar así. Está bien, Helen. Cierra la puerta. Acabo de ver al obispo. Le quitaremos el caso. ¿Qué? Si queremos un psiquiatra para Agnes, contrataremos a uno. Gracias. Uno que haga las preguntas que usted quiere. Uno que tome este asunto con cierta objetividad y respeto. ¿Por la iglesia? Por Agnes. ¿Cree que ella es una santa? Fue tocada por Dios, sí. Dígame cómo. Tiene alucinaciones, no quiere comer y sangra de las manos. ¿Eso debe convencerme de que no debe ser tocada? ¡Muéstreme un milagro! El padre. ¿Quién es? ¿Por qué tiene que ser un hombre? Oh, ¡Dios mío! ¿Está usted tan loca como las demás? No se ría. Usted no tiene fe en nada. ¿Acaso cree que una paloma blanca no es la celda? ¡Deme una explicación razonable! Un milagro no es algo que puede explicarse. Pero si ella es capaz de hacerse sangrar sin un clavo, ¿por qué no puede dividir una célula en su vientre? Eso es una locura. No había ningún hombre en el convento esa noche y no hay forma de que alguno entrara. Y Dios lo hizo, ¿eh? Es como decir que el padre Martino lo hizo. Digo que Dios lo permitió. ¿Pero cómo fue? No va a encontrar respuestas para todo. Pensé que no creía en milagros en estos días, madre. Pero quiero la oportunidad. Quiero tener la elección de creer. Pero lo que usted quiere creer es una mentira. No quiere enfrentar el hecho de que fue seducida, ultrajada o que ella hizo la seducción. Ella es una inocente. Pero esa mujer no es un enigma, madre. Todo lo que Agnes ha hecho tiene una explicación. En la psiquiatría moderna, uno, dos y tres hacen la suma. Es todo lo que es para usted. La suma de sus fases psicológicas. Sí, sí, eso es. Y en eso quiero creer. Entonces, ¿por qué está tan obsesionada con ella? Ha dejado de dormir por ella. Está pensando en ella todo el tiempo. Está empeñada en salvarla. ¿Por qué? No la estoy acusando. Lo estoy reconociendo. Hay un túnel que va de la cripta al establo. ¿Usted lo sabía? Pero... ahí está la respuesta, madre. Por ahí ella salió. Pero eso no es posible. ¿Cómo lo descubrió ella? Alguien se lo dijo. ¿Quién? El túnel no ha sido usado en 50 años. ¿Quiere dejar de mentir ya? ¿Por qué he de mentir? Porque es un crimen del que estamos hablando. Ya no le interesa lo que ella nos dijo sobre la otra persona que estaba en la habitación. No creo que hubiera otra persona. ¿Quién era la otra persona, madre? ¿Usted? Si cree que se trata de un crimen, hable con el procurador, no conmigo. Y mucho menos con Agnes. Está inflexible al respecto. ¿No tienes nada que demuestre algún progreso? Sí, estoy acercándome a una conclusión. Nos estás afectando a todos, Marta. Acéptalo. Tendré la decisión la próxima semana. Esto ya ha durado demasiado. Quedas fuera. Joe, ella no mató al bebé. ¿Tienes pruebas? Las tendré. ¿Cuándo? La próxima semana. No. Tendré nuevas evidencias, lo prometo. No. Mañana. No. Mañana. Por favor. Bien. Mañana, sin falta. Disculpe, madre. La doctora Livingston está aquí. Este es un permiso para hacerla pedazos. ¿Dónde está? ¿No ha sufrido bastante? Tengo que hacerle más preguntas. Dios mío, sí que es usted persistente. ¿Quién sabía que estaba embarazada? ¿Por qué insiste en interrogarla? ¿Lo sabía usted? ¿Por qué es una monja? ¿Sabía que estaba embarazada? ¡Sí! ¿Y no la llevó a un médico? No me di cuenta hasta que ya era muy tarde. ¿Para que lo perdiera? No sea absurda. ¿Muy tarde para qué? No lo sé, muy tarde para impedirlo. ¿Al bebé? El escándalo. Usted fue a la celda a ayudarla a parir. Ella no lo quería. Usted quería deshacerse de la niña. Eso es mentira. Usted puso el cesto de papeles en la celda. No lo junté, lo puse ahí para la sangre y las sábanas sucias. Y para el bebé. No. Y ató el cordón umbilical al cuello. Quería que naciera cuando no hubiera nadie. Yo habría llevado al bebé a un hospital y lo habría dejado. Pero fue un parto tan difícil y había tanta sangre que me dio miedo. ¿Antes o después de matar a la niña? La dejé con su madre y fui por ayuda. Dudo que Agnes confiese eso. Entonces ella mentirá. Agnes, ¿puedes oírme? Sí. Quiero que recuerdes, si puedes, una noche de enero pasado. La noche en que la hermana Paul murió. ¿La recuerdas? ¿Qué pasa? Ella dijo Michelle. ¿A qué se refería? A la estatua. Ella me la había mostrado el día anterior. ¿Y el pasaje hacia el establo? Sí. ¿Por qué? Para que yo pudiera ir con él. ¿Con quién? Él. ¿Cómo sabía ella de él? Ella también lo había visto. ¿Dónde? En el campanario el día antes de su muerte. ¿Ella te envió a él? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Tienes miedo? Sí. ¿Hola? ¿Dónde estás? ¿Eres tú? Pero me da miedo. Sí. Sí quiero. ¿Por qué yo? Espera, quiero verte. ¿Qué es lo que ves? A los que se dividen y dividen. Plumas y estrellas cayendo. Cayendo en el iris del ojo de Dios. ¡Ah! Es tan hermoso. Azul. Amarillo. Alas negras. Y sangre. No. Sangre. Dios mío. Su sangre. Dios mío. Estoy sangrando. Estoy sangrando. No puedo hacerla parar. Dios mío. No puedo. Agnes, te lo suplico. Agnes, tranquila, tranquila. ¿Quiero morir? No se me acerque. No tuvimos nada que ver con ese hombre en el establo. Te hizo algo terrible, no lo entiendes. No se me acerque. Te asustó, te hizo daño. No es tu culpa. La culpa es de él. Dinos quién es para poder encontrarlo. Para impedir que les haga esto a otras niñas. Es su culpa. Agnes, ¿a quién viste? Lo odio. ¿A quién odias? ¿Quién es? Lo odio por lo que me hizo. Sí. Lo odio por lo que me hizo. ¿Quién? ¡Lo odio! Agnes, ¿quién te hizo eso? ¡Dios! Era Dios. Ahora voy a arder en el infierno porque lo odio. Agnes, no arderás en el infierno. Tienes razones para odiarlo. No le diga eso. Agnes, dime qué pasó con el bebé. ¡No puede recordarlo! ¿Qué pasó con el bebé? Estaba muerta. Estaba viva, ¿verdad? No lo recuerdo. ¡Contéstame! Oh, ¡Estaba viva! ¡Estaba viva! ¡Sí! La madre Miriam estaba contigo, ¿verdad? Sí. Ella tomó a la niña en sus brazos y... Sí. Tú lo viste todo, ¿no es cierto? Sí. Y luego, ¿qué fue lo que hizo? Agnes, ¿qué fue lo que hizo? Ella me dejó sola con la niña. La vi y pensé, es un error, pero es mi error, no el de mamá. Es un error de Dios. Y dije... Yo la salvaré, se la devolveré a Dios. ¿Y qué hiciste? La hice dormir. ¿Cómo? Le até el cordón al cuello. La envolví en las sábanas sucias. Y la puse en el cesto. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. En vista de la situación tal como está ahora, y el testimonio prestado aquí esta mañana, está muy claro que la acusada de ningún modo era responsable de sus acciones. Por lo tanto, a juicio de esta corte, debe permanecer en el convento de María Magdalena, donde va a ser atendida bajo la debida supervisión médica por un médico visitador. En vista de la situación establecida y según los testimonios dados aquí esta mañana, yo... ¿Sí? ¿Tiene algo que decir? Yo estaba asomada en la ventana de mi celda. Y una noche oí la más bella voz imaginable. Cuando miré, la luna lo estaba iluminando a él. Seis noches él me cantó canciones que nunca escuché. Y la séptima noche, él abrió sus alas y yació sobre mí. Y todo ese tiempo cantó. Charlie, lindo, Charlie, ven. Charlie es él. Por favor, llévensela de la corte. Charlie, lindo, ven a mí. Por favor, ¿quiere alguien llevarse a la acusada fuera de la sala? Madre, por favor, sáquela de la sala. Me parece que está claro que la acusada no estaba capacitada para actuar de manera responsable. La corte ordena, por lo tanto, que permanezca en el convento de las hermanas de María Magdalena, donde será atendida por un médico visitador. Nunca supe el significado de la canción que ella cantó. Tal vez era una canción para seducirla, y el padre era un trabajador del campo. Tal vez solo fue una canción de cuna que ella recordaba desde hacía muchos años. Y el padre fue la esperanza, y el amor, y el deseo, y la fe en los milagros. Quiero creer que ella fue bendecida. La extraño mucho. Espero que Agnes haya dejado algo, una pequeña parte de ella en mí. Ese sí sería un milagro.